Hoy queremos presentaros a nuestras pequeñas marquesas, Gaia y Blanqui, dos gatitas que vivían en la calle. Y sí, eran marquesas porque no querían cualquier comida, querían su sobre de pienso favorito. Y se lo servíamos en sus platitos porque ellas no se merecían menos. Todas las mañanas nos esperaban en la puerta de nuestro estudio, sentaditas, esperando a que llegáramos. Cuando no las veías cerca, era oír el ruido de la persiana y venir corriendo desde la plaza. Otras tardes, veías la silueta a través de la puerta translúcida, esperando un ratito de mimos. Incluso a veces, se encargaban de saludar a nuestros clientes antes de entrar a una reunión. Siempre estaban ahí. Cuando nos tocó mudarnos de local el 30 de septiembre, nos costó mucho separarnos de ellas. No podíamos, así que siempre pasábamos a verlas. Ver que ellas seguían allí, que estaban bien. Pero llegó la Dana. Y desde entonces, no hemos vuelto a saber de ellas. Las buscamos, pero no volvieron. Y como ellas, muchos otros animalitos que también han desaparecido por la Dana. Compañeros de vida de los que no se habla casi. No se cuantifican, pero también forman parte de una familia que los quería. Así que este es nuestro pequeño homenaje a nuestras marquesitas y a todos esos compañeros de vida que también nos han dejado. Porque ellos también importan. Ellos también son víctimas de la fatídica Dana.